We don't fight no for nobody, but we respect everybody. And we better than everybody, so we don't respect anybody. The boy no better than we, the boy no better than we. Let's find me God and say, run the fire and stand for me. Hola, bienvenidos a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. Y aquí está el tercer hombre. Y hoy sí, como veis, tenemos un equipo bajo mínimos. Dos personas, señor Brutal, tercer hombre. Hasta ahí y poco más, cabrones. La calidad condensada, ¿no? Ahí, ahí. Como tiene que ser. Queríamos tener a un colega por Skype, un colega que vive en los USA y que nos iba a explicar un poco sus vivencias por allá. Pero no ha podido ser, así que bueno, al final pues hoy somos dos. Calidad condensada, como decimos. Pero... buena, de intensidad. Claro, buena, siempre, buena, de calidad siempre. Ahí, buena. Siempre trayéndoos la mierda que esperáis y que queréis. Deseáis. Lo deseáis. Cabrones. Decidme que sí. Pídemelo, sí, perra. Perra, dame. Espera. Que nos confundimos, que esto no va de esto. Que no. Bueno, pues hoy comentar que tendremos, como siempre, sección de noticias para empezar. Después has traído cine, ¿verdad? Eso es, una buena crítica social, que la gente me reclama por la calle, grito pelado. La gente te dice, tercer hombre. Hombre, aquí, por favor, aquí, una firma yo. Sí, claro, encanto, en las tetas. No, pero te dicen, tenemos un reclamo social. Eso es. Voy a hablar sobre, digamos, el crack de los superhéroes en el cine. El ocaso de los dioses, puede ser. Puede ser. Haciendo un homenaje a aquella mítica película. Sí, eso es. Ya la gente está cansada ya un poco de los superhéroes. Marvel, tomar por culo, superhéroes. Marvel y DC nos han amenazado, han abierto la vela con una crítica, un dolor, hasta el año 2020. Es que imagínate, es que tienen películas para el año 2020. Impresionante, ya hablaré todo esto luego más tarde, más tranquilamente, ya me cagaré bien en ellos. Vosotros tranquilos. Eso es, y yo como pie para el colega este de los USA, pues que nos iba a hablar igual, habíamos esperado al menos, sobre leyes absurdas de Estados Unidos, pues para hacer un poco pie yo había traído leyes absurdas del mundo y es lo que hoy voy a decir, así que bueno, pues... coger papel y boli y apuntar. Eso es, qué cosas podéis hacer y qué cosas no podéis hacer por todo el mundo, ¿no? Así que si queremos, ya. Yo creo que empezamos ya el dale, programa, dale. Así que arrancamos con sección de noticias. Y como os he dicho, arrancamos con la sección de noticias y la primera noticia nos lleva a China y el titular dice lo siguiente: un chino intenta atracar un banco y el cajero le obliga a hacer cola. Ahí, que respete el turno, joder, ¿qué es esto de ir saltándose la cola? Muy robar, mal. Bueno, pero civismo, por favor, que no se pierda, por favor, ¿no? Un poco de respeto. Y la noticia dice así: un joven chino intenta robar un banco armado con un cuchillo en el sur de China. Pero acabó enredado en la burocracia de los cajeros, que primero le ordenaron que hiciera cola como el resto de los clientes y después rechazaron su petición alegando falta de saldo. Seguro que habría una cola solo para robar, chaval. Cola para robar, ¿no? Está la de cola que te roben y cola para robar, ¿no? Eso es. Según informa la televisión local South TV o South TV, el suceso ocurrió el jueves en la ciudad de Heyuan, en la provincia de Cantón, donde un hombre que blandía un cuchillo de cocina entró en la entidad bancaria con el típico grito de que esto es un atraco. Y dijeron, ¡cállate! ¡Ya la cola! Y se coló ante uno de los cajeros, protegido por una mampara de cristal. El cajero hipertérrito le gritó que respetara la cola, y eso hizo el obediente atracador sin que policías o guardias de seguridad intervinieran. Muy forever alone, ¿no? Según reflejan en las imágenes de la cámara de banco, pues esto se veía así. Después, y además, bueno, estas además, para reírse todavía más del ladrón, pues fueron emitidas en el canal televisivo cantonés. Los cajeros atendieron entonces a dos clientes que habían llegado al banco antes que el atracador, y cuando finalmente le llegó el turno a este, les exigió 10.000 yuanes, unos 1.300 euros. Que los funcionarios del banco se negaron a darle, alegando que en la cuenta del ladrón, en la entidad, solo había un yuan. Pero claro, no se quería atracar a sí mismo, quería atracar al banco, no quedó claro, ¿verdad? Sí, había sido, qué cambio de tornas más inteligente. Has venido a robar, te vamos a robar nosotros. Y no te vamos a dar un préstamo de 1.300 pavos, ¿no? El hombre intentó entonces romper el cristal que protegía a los cajeros, golpeándolo con su cuchillo, pero tampoco consiguió nada y se marchó por su propio pie del banco, aunque poco después fue detenido por la policía. ¿Pero por qué es detenido? Vamos a ver. ¿Qué ha robado? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál ha sido su delito? ¿Amenazar? Por intento de robo, ¿no? Es que eso no, perdona, eso no es ni un intento de robo. Ni la policía, es que yo creo que tendría que dejarlo suelto. Libertad para este tío. Eso no cuenta mucho. Como libertad, intento, ¿no? Libertad. Free señor chino robador de bancos. Por ¿no? favor, joder. Un poco de respeto. Siguiente noticia. Tres jóvenes desnudos roban 60 hamburguesas en un restaurante de Florida, dejando un rastro de pimientos. ¡Viva la María! ¡Viva la María! Dos jóvenes desnudos y un tercero en ropa interior. Entraron en un restaurante de Bonita Springs, en Florida, en el sureste de Estados Unidos, y cargaron con 60 hamburguesas y 1.5 kilos de bacon. Que no se olvide, el bacon es importante. Es que tenían hambre. Tenían hambre y van ahí. Todo, que no se olvide el bacon, ¿no? Todo ello filmado por las cámaras de seguridad local. Los ladrones de cuerpos... Me gusta por la noticia. Dice, los ladrones de cuerpos atléticos, como se aprende en los vídeos de seguridad... Ahí intentando meter fichas, ¿eh? Aún no han sido identificados por las autoridades, que están tras la pista de estos particulares delincuentes que no tocaron la caja registrada del local Dog's Beach House. Porque no querían el dinero, querían comida. No, estaba solo claro. Querían comer, solo querían comer. Es triste de pedir, ¿no? Pero es más triste de robar, ¿no? Y ya si robas robas comida, ya mejor que mejor. Las autoridades locales divulgaron que los jóvenes huyeron dejando un rastro de pimientos rojos que también habían robado. ¿De dónde? Del local mismo. O sea, robaron las hamburguesas. ¿El bacon? El bacon y los pimientos, ¿no? Ah. Pimientos rojos en este caso. Como decía el dueño del local, cuando vi el vídeo de seguridad me pregunté cómo ese tipo estaba desnudo. Después me di cuenta de que no era uno solo, eran tres. Eso lo hace gracioso. Si ves un tío desnudo, no es gracioso. Si ves tres, sí. Vamos a reírnos todos. Igual le gustan esos números de ahí grandes, ¿no? Si son cinco ya, bueno, es que el tío se descojona vivo. Lo que me ha parecido también curioso es que no han puesto si eran negros o no. No lo eran, ¿no? Esto aquí no es habitual y en Estados Unidos yo creo que menos habitual todavía, ¿no? Qué raro, ¿no? Es como que si son negros hay que decirlo. Si no son negros no se dice, ¿no? ¿Es algo así? Yo creo que eran blancos más que nada porque si fueran negros hubieran atracado un Kentucky Fried Chicken, ¿no? Cri, cri. Siguiente noticia. Hombres de Uganda se quejan porque los condones les quedan pequeños. Joder, hostia, los de Uganda. Cago en Dios, normal. Y nosotros quejándonos por mierdas que si nos están robando la democracia, que si la ley mordaza... Lo importante, condones muy pequeños. Ahí está. Los legisladores de Uganda se han visto desbordados de quejas que muchos preservativos que venden en este país de África son muy pequeños y advierten que ese problema es un obstáculo para la lucha contra el SIDA. Eso es. El diputado... Tom Aza, miembro del Comité Parlamentario para el VHI, o sea, VIH-SIDA, insistió que un solo tamaño no es adecuado para todos y en una reciente gira por las zonas más afectadas por el virus reveló que algunos hombres tienen órganos sexuales más grandes y por lo tanto deberían recibir preservativos más grandes. Es que es lógico, me parece una demanda lógica, social y necesaria. No, pero lo mejor de todo es que dice aquí en la noticia que ha hecho una gira. Sí, o sea, sí, sí. Una gira para decirle a los negros que hay gente que tiene el rabo más pequeño que ellos, ¿no? No, para decirles no, es en plan para que se dio cuenta en la gira que había tíos que tenían el rabo mucho más grande, es decir, que se fue por Uganda a mirar penes. Yo no. Durante meses eso fue su trabajo, mirar penes a hombres ajenos. Yo creo que la noticia es igual, o sea, la gira igual consistía más en decirles a estos señores negros que hay hombres blancos y chinos, ¿no? Con las pollas pequeñas, ¿no? Sí, es que claro, ellos pensarán, ¿en serio? ¡Tíos! ¡Una cosa! Ya sé que los condones son pequeños, pero no es a malas. Es que los blancos la tienen más pequeña. Y los negros dirán, jaja, somos pobres, pero tenemos una polla ahí que parece un tanque. Y el otro como, ¿pero cómo puede ser? No, si Touré tiene aquí el rabo de 20 centímetros y la tiene muy pequeña, ¿no? O sea, increíble. ¿Cómo puede haber alguien que la tenga más pequeña que eso, ¿no? Me encantaría ver ese condón ahí todo destrozado, ¿sabes? Intentando ponérselo por encima. El informe de NTV señaló que los legisladores pedirán condones mejores y de mayor tamaño, ¿no? Bien. Y yo lo veo muy, muy sensato. Cualquier cosa que sea mejorar, contra, ¿no? Sí. La salud y la vida de sus súbditos. Bueno, y combatir el SIDA. Sí, tú piensas en las dictaduras. Muy bien, Ander, tú a lo tuyo. Joder, son negros, yo qué sé, ¿no? Ay, son negros, o sea, que tienen que vivir dominados. Bien, claro, es su estado natural, ¿no? Bueno, pues eso, todo lo que sea, ¿no? mejorar la vida de la gente, pues está bien, ¿no? Aquí apoyamos, mandamos sí, sí. Un saludo al gobierno de Uganda y sus legisladores. Y que nos avisen cuando lleguen esos condones gigantescos que los queremos ver. Para comparar, solo para jodernos un poco más el ego. Yo necesito un chubasquero nuevo. Continuamos. Mata a un hombre para demostrar que puede resucitarlo y resulta que no. Vaya, se confundió por muy poco. Pero oye, perdona. Tenía dos opciones, resucitarlo o no. No, pero perdona, hasta que no lo intentas tú no sabes. Ahí está. Algo como esto se propuso hacer el pasado martes un guía religioso pakistaní llamado Muhammad Sabir, que había alcanzado cierta reputación en su aldea, Mubarakabad, por su presunta capacidad de obrar milagros. Para ello pidió a un voluntario que debía estar casado y tener hijos. O sea, espera. ¿Que pidió un voluntario? Pidió un voluntario. ¿Y quién le mandó la mano? Pues un voluntario apareció y se llamaba Muhammad Niaz, de 40 años, y padre de 6 niños. Joder, es que ahí... Vale, pues el tío se da gilipollas o algo, macho. No, yo creo que tenía 6 críos, ¿no? Y una mujer. Y eso le valió, dijo. Sí. Esa es la excusa. Oh, hostia, mi salida. Sí, yo. En el mejor de los casos, soy un milagro andante, ¿no? O en eso, el peor, eso, ¿no? Ya eso. No sé. No tengo 6 hijos y una mujer, ¿no? Se hace famoso y gana pasta, tío. La idea es buena. El miércoles, Niaz se colocó sobre una mesa en una plaza pública, atado de pies y manos. Entonces Sabir le cortó la garganta delante de todo el mundo. Algún iluminado dijo, hostia, mejor llamar a la policía, ¿no? Menos mal. Pero no pudieron llegar a tiempo y Naiz ya había muerto. ¿Naiz? ¿Niaz? Está mal. Sí, en que se quería liberar de los niños y la mujer. No, es que aquí han puesto mal el nombre, ¿no? Básicamente. El señor que se había presentado voluntario ya había muerto. Los testigos del macabro evento declararon que Sabir pronunció unas palabras después de matar al voluntario para traerlo de vuelta a la vida. Vuelve, por favor, tío. Joder, no te mueras, pavo. Palabras sagradas que están en el Antiguo Testamento grabado ahí a pincel y piedra, macho. Pavo, vuelve, venga. No, venga, tío, no te hagas el muerto, joder, no me dejes aquí colgado. Ya vale. Al comprobar que aquello no funcionaba, el guía religioso puso en práctica el plan B, salir por patas. Gran plan B, sí señor. Un religioso, hostia, muy bueno, ¿eh? Pero bueno, pues los aldeanos, que parecían un poco tontos por permitir estas cosas, pero no tanto, ¿no? Detuvieron al señor y se lo entregaron después a la policía, ¿no? Sí, porque vieron que ya mentía. ¡Es mentira! ¡Es mentira! Es ¡detenedlo por mentiroso! ¿Y de qué religión es, yo, por saber? Yo qué sé, ¿no? Da igual aquí, o sea... No, yo no sé. No pone. Sí, pues se pone de moda por ahí para avisarles. Ey, tíos, que esa gente realmente no pueden hacer volver a la vida a la gente, ¿sabéis? No pueden. Supongo que en Pakistán la mayoría son musulmanes, ¿no? Entonces, no creo que el Corán diga chorradas así, pero bueno. mata a tu prójimo y resucítalo, ¿no? Pero bueno, dices, o sea, se te ocurre, ¿no? O sea, ¿qué iluminado o bajo qué drogas, ¿no? Se presentó voluntario, ¿no? Si esto no fuera lo peor, tenemos las declaraciones de la hermana de la víctima, ¿no? Que dice, ¿por qué debería llorar cuando sé que mi hermano ahora está en el cielo? Él será recompensado por sus servicios para el guía espiritual en el más allá. Mi hermano se ofreció para que se obrase un milagro y el guía espiritual no debería haber sido arrestado. Ahí, libertad también para este asesino múltiple de milagros que no cumple. Era un mentiroso, ¿no? Pero... Joder, él no es culpa suya no tener poderes divinos de traer muertos, ¿no? Él quería que sí y al final es que no, pero hasta que no lo intenta no se sabe. Ahí está, y aparte de eso, es que encima el tío, en que levantó la mano, salió ganando al final. Claro, porque dijo, pues yo tengo 6 críos y la vida peor no me puede ir, ¿no? Seguro que está rodeado de cabras todo el día, la mujer gritando de todo el día que es un mierda, que no gana más dinero, que necesitan un nuevo coche, un vestido, que eres un mierda, que me voy con el vecino, que te pongo los cuernos, los niños le gritan que... Bueno. Le faltó tiempo al tío. Sí, ¿no? Sí. Yo. Y seguro que había 3 hombres por ahí que también levantaron la mano y el tío se los cargó en plan, no, solo yo. Y terminamos con la última noticia. Le invitan a una boda engañado y se da cuenta que el casamiento es suyo. ¡Sorpresa! ¡Qué sorpresa más guapa, ¿no? Pues la historia es de un tal Felipe Camparini, de 26 años. Su novia Leyen, no sé cómo se pronuncia. ¿Esto qué es? ¿Italiano? Sí, tiene que ser, ¿no? Sí. Camparini, pues era italiano. Su novia insistió para que acompañase a la boda de su primo... haciéndole creer que iban a asistir a un evento familiar. Sin embargo, el joven se llevó una sorpresa de su vida. la sorpresa de su vida cuando vio que estaba llegando a su propia boda. Su novia, que estaba completamente enamorada de él, decidió organizar el enlace sin comentarle nada, pensando que así le daría una gran sorpresa, ¿no? Y así fue, efectivamente, así fue, ¿no? Este tío se tiene que encontrar con aquel tío que intentaba obrar el milagro, ¿sabes? Y bastante voluntario, tío, sinceramente. Porque a este tío no es que le hayan engañado, no, es que la mujer ha decidido por él casarse. Ahí está, ¿no? Es coacción, ¿no? Es que no es amor, ¿no? No es amor, es que vas a un sitio y no, que te casas por mis huevos. De hecho, bueno, aquí desde Trocas no podremos enseñaros demasiadas cosas, ¿no? Pero una cosa que podemos deciros, y no porque lo digamos nosotros, sino por lo que decía el gran Bill Murray, ¿no? Y es que no te casas con alguien enamorado si no has pasado cosas fuertes, ¿no? Es decir, sí. Si no has viajado y te has metido en los sitios peores... más difíciles de entrar y salir, aquellos que lo pasas mal, que sufres, de esos sitios que pasas frío, que pasas demasiado calor, que hambre, está, hambruna, y que lo pasas fatal, cuando vuelvas al aeropuerto, ¿no? Ahí está. ¿Era así? Sí. Y si todavía aún la quieres, cásate con ella. Ahí está. Gran Pero frase. Claro... Quiérela, ¿no? Pero deja que pase el tiempo del enamoramiento, ¿no? Para ver lo que hay detrás, ¿no? Cuando se me pase esa enajenación mental transitoria, por favor. Sí, sí. Cuando llegue la cordura, ahí tomo la decisión, ¿no? Y es lo que debería ser, ¿no? Bill Murray. Tengo que aprender mucho de Bill Murray. Pues bueno, no sabemos si fue tan agradable como se esperaba, pero lo cierto es que el novio dijo que sí, ¿no? Que sí, que vale, que no me puedo escapar, que la escopeta de tu padre me oprime la nuca, no puedo, pero vale, sí. Cari, si yo te quiero, ¿no? Pero te has pasado cuatro pueblos, ¿no? La cosa es que la noticia se hizo viral porque salieron imágenes de la boda y según parece, pues el joven pues tenía una cara un poco, cara de circunstancias, ¿no? Y esto blanco, hizo... blanco, así, cara de blanco ahí, de fantasma. Y esto hizo que muchos usuarios de Twitter se burlaran de él y inauguraran el hashtag novia psicópata, ¿no? Normal, joder. ¿Qué pasa? ¿Es que estaba cerca de que se le pasara el arroz o algo así? Yo no sé. El mundo está muy jodido. Yo no sé qué hostias, ¿no? Pero bueno, dicho esto, si queréis pasamos, si queremos. Estoy acostumbrado a que haya tres personas o más, ¿no? No, aquí. Tranquilo. Tú también mete aquí el público también para que esté con nosotros. Venga, campeones. Pues pasamos. Si no queréis ponerlo por el Twitter, ¿no? Aunque no sepáis que grabamos hoy, ¿no? Tú tranquilo, está. Y si no queréis, da la pausa y otro día continuamos con la... Eso es. Si no queréis, pues no sigáis escuchando el programa. En fin, que bueno, que nosotros pasamos a la siguiente sección. Ahora sección de cine. Ué. Gran canción. Qué mejor canción, ¿no? Para hablar de superhéroes, ¿no? De que nos has traído hoy. Pues digamos que hoy os voy a traer la idea o el concepto de cómo se explotan las burbujas, ¿vale? Soy tan bueno y soy tan adivino que sé que para el 2020 todo esto de los superhéroes va a reventar. Soy tan bueno. Guía básica para cómo joder el género de los superhéroes todavía, ¿no? Sí, sí, pero de una forma acojonante. Es en plan de... Parece que los grandes productores de Marvel y DC se han propuesto los dos juntos decir, vamos a coger esta gran idea, vamos a explotarlo de mala manera... Y vamos, digamos, a saturar el mercado, el ¿no? mercado de una forma tan brutal que la gente no va a querer ver a una persona en mallas durante los próximos 50 años. ¿Sabes? A mí me parece lo peor de esto. Bueno, una de las cosas que me parecen lo peor, o muchas cosas de... Una de las cosas que no me gusta de esto es que luego la gente dice... O sea, empiezas a escuchar que estas películas son de ciencia ficción, ¿no? Ya empezamos aquí. Yo que soy fan de la ciencia ficción, todavía no he visto Interestelar. Yo que soy fan de la ciencia ficción, digo, joder, pues estos son superhéroes, no es ciencia ficción, tío. Esto, yo que sé, son todo menos ciencia ficción. Pero bueno, entraría dentro de la ciencia ficción la idea de poderes, mutantes, la superhombres. Idea de... Superhombres. Sí, de superhombres. Pues bueno, antes de empezar, porque esta sección la he hecho un poco larga sin querer, pero bueno, os voy a reducir un poco, si no sabéis todavía, cuál es el gran proyecto calendario de Marvel y DC para el futuro. Así que vamos a empezar un poco con 2015. Os voy a hacer un pequeño croquis de las películas que van a venir, ¿vale? ¡Danos! 2015. Era de Ultron, de Los Vengadores, ¿vale? Esa es la segunda de Los Vengadores, eso, ¿no? Eso es, de Marvel. Luego, antes de esta, será Ant-Man. Sí, un personaje que la gente desconoce, pero que existe. El hombre hormiga, ¿no? Es que es el hombre hormiga. ¿Quién coño conoce el hombre hormiga? Man? En fin. Luego, Los Cuatro Fantásticos, que me hace gracia que tienen guión y director para la segunda, pero no para la primera. Sí, sí. Y la segunda se va a estrenar el 2017. Todavía no hay actores entonces, ¿no? Sí, sí, actores hay. Sí. De hecho, la en que hacía de Billy Elliot va a ser de La Masa. Oh. Luego, un negro por primera vez, que mucha gente le ha criticado, que va a ser de Antorcha Humana, es un negro. Y hay gente que le ha estado criticando de por ello. Luego, una chica que nadie le conoce. ¿Un negro Antorcha Humana ha sido criticado? Sí, porque... Pero si es lo natural, está quemado. Hostia, hostia puta, macho. Venga, seguimos para adelante. 2016. Digamos que los de Marvel han tenido la gran idea de coger aquí a lo que es la Capitán América y hacer la gran saga, bueno, gran saga, para la gente que le gusta mucho los cómics, de Civil War, que es la gran lucha entre Iron Man y Capitán América. Esa puede ser interesante. Habrá que ver cómo se lleva, pero... En la 2016. Es interesante la idea, el concepto, sí, pero yo creo que no se van a desarrollar tal como lo pone en el cómic, ni de coña. Avancemos un poco de qué se trata, ¿no? Para la gente que no tenga mucha idea de qué Civil trata War. Civil War. Bueno, Civil War, ¿no? Explícalo tú mejor. Vale, básicamente el gobierno de Estados Unidos obliga, bueno, aprueba una normativa con el apoyo de varios superhéroes importantes de... que los superhéroes y los super seres, mutantes y demás, revelen su identidad oculta, si es que tienen una identidad secreta, ¿no? Entonces, claro, hay superhéroes que les parece bien, como creo que es el bando de Iron Man, Spider-Man y compañía, y hay gente a la que no le parece bien y se convierten como un poco renegados, ¿no? Que son Capitán América y compañía, ¿no? Y entonces ahí se forma una especie de guerra civil entre mutantes, ¿no? Entre seres de Marvel, ¿no? Sí, pero el concepto está bien, pero siempre y cuando conozcas a los personajes. Claro. El problema está que dentro de esa saga de cómic está muy bien, porque yo también lo leí. De hecho, creo que aún sigue en activo, ¿no? Aún siguen publicando Civil War. Estoy seguro. No tengo pero digamos que aparecen dos personajes que la gente, o la gran mayoría de la gente desconoce. Que son personajes que sí, tendrán sus personajes, tendrán sus sagas, pero que realmente son públicos muy reducidos. Como puede ser la Pantera Negra, en The Punisher, puede ser incluso malos también que aparecen. Sí, sí, bueno, yo creo que igual Marvel se ha pensado, ¿no? Que gracias a los Vengadores y la saga Ultimate de Capitán América y demás, como que y de las últimas dos de Spider-Man, pues, o dos o tres. Como que ha vendido un montón de cómics de Ultimates y que la gente se sabe cuáles son los superhéroes que aparecen y es verdad que o sea, la mayoría no se conocen, ¿no? Es que el problema está que ahora mismo van a sacar, como tal como os voy a indicar, un huevo de superhéroes secundarios que por sí solos van a fracasar, es que se la van a pegar. Porque en conjunto con otros superhéroes pueden molar y puede ser muy divertido, como puede ser el caso Dan Dan Dan Aquaman. Aquaman. Van a hacer una peli. Aquaman 2018. ¿Y sabéis quién va a ser el protagonista? Aquaman, porque va a ser mala de cojones, ¿no? Hostia, macho. Joder, me estás hundiendo. Un saludo a Arki desde aquí. Un saludo así. ¿Quién va a ser el prota? El joder, mierda. ¿Os acordáis de la peli? Jason Momoa, ¿no? ¿Puede eso ser? Eso es. Iba a decir en de Khaleesi, pero bueno. Sí, el famoso por ser Khal Drogo, ¿no? En Juego de Tronos. También famoso por hacer el remake de Conan y también famoso por, bueno, si os acordáis, en Juego de Tronos. Eso ya lo he dicho. Iba a decir en la de Stargate, la segunda, después de SG-1, Stargate Atlantis, era un personaje destacado de Stargate Atlantis. Es verdad, es que estaba todo delgado. Sí, y digamos, está bastante delgado, sí. Y Aquaman, ¿vale? Pues bien, 2016, aparte de Capitán América Civil War, que van a presentar a Pantera Negra, estará Deadpool. Ah, Deadpool, mira, he visto hoy el tráiler. Yo todavía llamarla Pixar. Si ya que vas a hacer una película de CGI todo, ¿no? Todo. Es todo CGI. Joder, el tráiler, por lo menos cuando se está peleando contra los dos tíos dentro del coche, eso es CGI, todo. Pues bien, este va a ser entonces el primer hostia que se va a meter Marvel, que ya lo dicen ellos mismos, que es la primera guantazo que se van a dar. Y aparte del primer guantazo es que no hemos aprendido que Ryan Reynolds no tiene que hacer personajes de ciencia ficción, que ya lo demostró en Linterna Verde, por el amor de ya, Dios. Ya, pero qué chaquetero Ryan Reynolds, ¿no? Que primero hace Linterna Verde de DC y después se va... Es que no sabes la historia, que cuando empezaron a contratar a los personajes para hacer... la Liga de la Justicia no contaron con él. Y ahí se picó. Ahí se picó. Bien. Luego, continuamos. Batman y Superman, DC, que van a hacer Dawn of Justice. Que es, digamos, la precuela de la Liga de la Justicia. No quiero tocar los cojones, pero ¿cómo es la...? Dawn of Justice. Justice. Of Justice. Vale, mi inglés es... Voy a ver un poco, mamones. Sí, el tráiler está en internet y a mí el tráiler me ha dado buena pinta. No sé, Ben Affleck yo me lo esperaba peor y la verdad que... Es que... Supongo que eso es la calidad de Ben Affleck, que cuando la gente piensa en Ben Affleck piensa, es una mierda de actor, y cuando lo hace un poco bien decimos, hostia, qué gran calidad. Qué grande, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero también la estética de Batman es como más grande, también más como... es diferente a lo que hizo Nolan. Sí, pero me refiero a que no es tan estilizado, es más armario. Ben Affleck está, sí, está hecho grande, un armario. Sí, grande, y aparte con esa barba de 2-3 días y esas cosas, da como un aire más oscuro, ¿no? A Batman. Más que oscuro, más de tío más distante con las personas. Sí, sí, más, sí. No sé cómo decirlo. Antipático, más, sí. Más antihéroe realmente. Sí, en este caso será el contrapunto de Superman, que es el bien supremo, ¿no? Eso es. Es casi como Jesucristo. Y después de eso, que es la presentación, aparte de presentar a otro gran personaje de la gente que le encanta, que es Wonder Woman. Oh, Wonder Woman presentar, y su avión invisible. Y su avión, es que yo ya hice una historia así de Wonder Woman hace años y la cagaron, pero bueno. Después de esto entrará X-Men Apocalipsis. X-Men Apocalipsis, de la saga de Apocalipsis, sí, ¿no? Normal y continuación, así, algo bastante normal. 2016, es decir, como es lógico, tardan 2 años en hacerla, ¿sabes? No año a año, sino 2 años tranquilamente se lo estudia. Pero luego va a haber otra nueva, digamos, concepto que ha renacido, que son juntar grandes personajes porque sí. Para hacer una especie de mega película, ¿no? Sí, que, por ejemplo, os voy a decir, empezó con Los Vengadores, la Liga de la Justicia, los Guardianes de la Galaxia, y ahora van a hacer... Escuadrón Suicida. Oh, el Escuadrón Suicida. Pero, oye, visto el plantel de actores, parece interesante. Yo no puedo... Igual la película es una mierda, ¿eh? Pero hay buenos actores. A mí me sorprende que tantos buenos actores hayan aceptado verdad, el proyecto. Es verdad, tiene que tener un guión acojonantemente bien hecho y una dirección muy bien hecha, pero es que si no, es otra película que veo que se la va a pegar. Porque admitamos que Will Smith lleva unas películas que no acepta, digo, que no acierta, digamos, en el proyecto. Hombre, yo creo que en los últimos años ha intentado un poco relanzar a su hijo, el hombre con wifi en la frente, ¿no? Y si no sabéis de lo que hablo, buscar una foto de su hijo y mirar cómo posa, ¿no? Y siempre se le hace como el simbolito del wifi en la frente, ¿no? Tranquilo, que después del cine irá a la música. Tú tranquilo. Y después de esto hay otro grupo que en el 2016 también van a aparecer, cómo no, porque Escuadrón Suicida es de DC, mientras que Sinister Six, los 6 siniestros, que son los 3 enemigos o los 6 enemigos más reconocibles de Spider-Man, se van a juntar, que son Kraven, Buitre, Misterio, Doctor Octopus, Reino y Duende Verde. Todos juntos se van a juntar, pero nadie sabe para qué. El concepto es, se van a juntar 6 malos para hacer un grupo de 6 malos, pero Spider-Man no va a aparecer en la película. Joder, pues vaya. Esto me recuerda a la serie vieja aquella de, no sé, del 92 o el 93, aquella de Spider-Man que veíamos en la tele, que tenía una banda sonora súper guapa. Sí, vale, sí. Y ahí se reunía, les reunía, ¿no? Y Spider-Man tenía que luchar contra ellos. Había un señor que se llamaba Beyonder y estas cosas, ¿no? Beyonder no me acuerdo, pero... Era un señor que iba metalizado, con los ojos blancos. No me acuerdo de ese. Bueno, era sí, bueno, continúa. Y otro personaje más que van a entrar y que yo creo que yo lo conozco únicamente por la serie de Spider-Man, que es Doctor Extraño. Doctor Extraño. Que a mucha gente lo esperaba, lo deseaba, como otros personajes que puede ser, por ejemplo, Gambito, otro grande personaje que intenta meterle. Pero yo creo que Doctor Extraño, no sé muy bien qué concepto van a utilizar para sacar a Doctor Extraño. Aparte de que va a ser Cumberbatch. El Cumberbatch, ¿no? Benedict Cumberbatch, el actor de Sherlock y bueno, ahora mismo está muy de moda el actor. Sí, sí. Lo habréis visto en muchísimas películas. Sí, de hecho la última que hizo fue la de... Bueno, la última que estrenó fue la de Alan Turing, ¿no? Sí, que creo que en los Globos de Oro está premiado como mejor actor principal. Sí. Sí. Y todavía no está muy claro cómo lo va a hacer, porque el creador, Kevin Feige, que si no sabéis quién es el gran pensador de Marvel, en que está haciendo todo este monopolio, ¿vale? Marvel, ha comentado, nos abre una nueva dimensión, directamente. Nos abre una nueva dimensión. A mí, yo con esas palabras yo me cago de miedo. Para hacer un pequeño receso, Doctor Extraño básicamente podemos decir que es un mago de Marvel, ¿no? Un mago con poderes cósmicos y ya está. Y ¿no? Que según Marvel es casi un semidios, es como el tío de Azul de Watchmen. Es como, digamos, lo que es Reed Richards a la ciencia, ¿no? El Mr. Fantástico, ¿no? El señor que se estira a los 4 fantásticos a la ciencia en Marvel, ¿no? Que es como el tío que más sabe de ciencia y siempre acuden a él. pues el Doctor Extraño es como un poco el que sabe de magia, ¿no? El que controla ahí de magia, ¿no? Eso es. Y continuamos. 2017, porque esto es solamente 2016, chicos. Aguantar. 17, Lobezno, su gran despedida. Su tercera, por fin. Sí, su tercera y última, con la esperanza de que haga El Viejo Logan, de un cómic, de una saga que a la gente le encanta. No sé cuál es, ni sé de qué va. El Viejo Logan, no sé. Bueno, de aquí aplaudimos que por fin se dé carpetazo, ¿no? A la saga de Lobezno, que por favor ha traído más desgracias que otra cosa, ¿no? Ya, es que no sé cómo todavía apuestan por eso. Yo creo que lo hace por contrato, por obligación, te lo juro. Luego, Guardianes de la Galaxia 2, ¿vale? La segunda parte, todo el mundo la acepta. Wonder Woman, primera. De verdad. 2017, ¿vale? Los Cuatro Fantásticos, que ya hemos comentado. La segunda parte. Que no, todavía no saben nada de la historia. Supuestamente Silver Surfer no lo van a meter hasta la tercera parte. Luego, Thor, tercera parte, que es como el Apocalipsis Thor. Digamos bueno. Que en el mundo de Thor, en, ¿cómo se llama? Narnia, ¿no? ¿Cómo se llama? Asgard. Narnia, decir, Asgard, bueno. ¿No? Asgard. ¿Verdad? Digamos que hay una guerra civil y hay una lucha interna. Y Thor aparece para luchar. Luego, en 2017, otra presentación que será Pantera Negra. Hombre, Pantera Negra. Es el que faltaba en la fiesta, ¿no? Porque ya no, si no, metes es que, a todos... No, es que Pantera Negra ya lo han, digamos, lo han presentado en la feria. Aquí tengo la foto, de hecho, en negro. Ese es el medio, junto a Chris Evans haciendo de Capitán América y Robert Downey Jr. haciendo de Iron Man, sí. Que lo iban a presentar en 2016. Y hasta el 17 no tiene película. Bien, bien. Luego, o sea, que era un pequeño aparecer en la película, ¿no? Sí, algo así. Y luego La Liga de la Justicia, primera parte, y Spider-Man femenino. Sí, sí, sí. Me han escuchado bien. Femenino. ¿Esto qué quiere decir? Spider-Girl, que se llamaba en la serie. Sí. Peli bueno, propia. Aquí, peli propia para eso. Será esa muy buena película para quitar el sonido, ¿no? Porque sí, sí. No, igual es peliculón, ¿eh? Pero no, pero es que yo creo que la industria del porno ya es que ya tiene pelis así hechas. Y de esa calidad. Es parodias porno de Spider-Man, ¿no? ¿Para qué queremos más, ¿no? Y luego una que me ha sorprendido es Venom. Película propia de Venom. Bueno, a mí es un personaje que siempre me ha gustado, ¿no? Este antagonista de Spider-Man, pero con el traje negro este que se ve en la de Andrew Garfield, ¿no? Perdón, en la de Tobey Maguire, ¿no? En la segunda. No está mal. Pero siempre y cuando esté con Spider-Man. Pero es solo una película, ¿qué coño va a hacer? Hombre, tiene una saga, una minisaga de Spider-Man, que Veneno es la puta polla y se va cargando a todos los malos, porque claro, todos los malos se quieren cargar a Spider-Man y básicamente se va cargando a todos los malos para cargarse él a Spider-Man. Vale, una pregunta. Si Venom se carga a todos los malos de Spider-Man, me he equivocado. Qué lapsus. No era Venom, era Electro. Qué cagada. Bueno, da igual. Pues si Venom se mata a todos los malos del Spider-Man, los seis siniestros estos, ¿qué va a pasar con ellos? Es decir, no creo que los mate, será pues yo qué sé, ¿no? Es que digamos que hay conceptos que no se entienden. Si ya hicieron una película con el señor este de arena... Ya te digo, macho. Qué malo más cutre, por favor. Joder. Y es un malo que a la gente le encanta. A ver, si los poderes están tan guapos, pero... No sé, dale algo más de profundidad al personaje, ¿no? En fin... Luego, con todo esto que nos estamos alargando, nos puedes criticar o amenazar o enviarnos coches bombas o lo que sea. Sigue. Luego está algo que a mí me gustó mucho, que es Lego Batman. Lego Batman, o sea... ¿Os acordáis de la película, la Lego película? Sí. Pues de ahí, como gustó tanto el Batman, van a hacer Lego Batman. Oye, pues la de Lego estaba graciosa, ¿eh? Igual es hasta mejor que cualquiera de las de Batman que se han hecho hasta ahora, ¿eh? Eso no te lo voy a discutir, pero a la gente le encanta la idea de que igual esta película de animación pueda superar las grandes sagas como puede ser la Liga de la Justicia, la Thor, Cuatro Fantásticos, Lobezno, y es un poco gracioso la idea. Luego, 2018, The Flash, la película, sí, Flash. ¡Hombre, Flash! ¿Qué hay serie? Pues ahora el tío la va a hacer película. Esto es otro batacazo que yo os digo lo que va a pasar. De la serie tal como está... Vais a ver un episodio, se va a repetir el modelo, pero de hora y media y en el cine. Y encima vais y pagáis por ello. Tal cual. Ya os voy adelantando la historia. Luego, Los Vengadores, Guerra Infinitas, parte 1. Guerras Infinitas, que aquí el señor Brutal sabe de qué va la historia. Si lo quieres contar, en plan muy reducida. Las Guerras Infinitas, no tengo ni idea. A no ser que sea cuando desaparecen... Hay una... No sé si son las Guerras Infinitas, pero hay un momento que los Vengadores desaparecen de la Tierra para ir a luchar contra los Skrull, ¿no? Que son unos grandes... Estos señores verdes que ayudan a Thanos. A Thanos en la... Y a Loki en la primera de... Porque digamos que 18 es la parte 1 de Guerras Infinitas y en la 2019 van a hacer la segunda parte. Y en las dos está Thanos. Por eso. Ah, pues igual, sí, igual tiene que ver con eso, no sé. Luego, una más de X-Men sin título todavía, sin confirmar. Luego estaría Inhumans, que son unos personajes de Marvel que supuestamente existen en el plano temporal de nuestros superhéroes que todo el mundo conoce, ¿no? Capitán América y todos estos. Pero que, digamos, que son como una especie aparte, que tampoco son humanos, pero que tienen superpoderes. Los Inhumanos son, digamos, una evolución diferente de los seres humanos, ¿no? Básicamente, pues bueno, son unos tíos con poderes bastante curiosos. A mí me gustaba el líder, el Rayo Negro, molaba. Era un tío que no podía hablar porque cuando emitía algún sonido de la boca, ¿no? Sí, tiene una potencia de boca que destruye mundos, ¿no? Y lo va a hacer, Rayo Negro, como tú dices, que es el líder de los Inhumanos, pues lo va a hacer Vin Diesel, que ha pasado de decir yo soy Groot en Guardianes de la Galaxia a esto. Está bien porque dicen, a ver, te vamos a limitar, ¿no? Dicen, una frase o ninguna, tú eliges, ¿no? Y luego está otra gran presentación de otro personaje secundario que no tendría que existir, como Pantera Negra, Wonder Woman, etcétera, Capitán Marvel. Capitán Marvel, yo creo que igual lo veremos enlazado o alguna referencia. No debería ser así, pero quizá veamos alguna referencia en ¿cómo se llama esta? La de los Guardianes de la Galaxia. Ahí está la polémica, porque según he leído por ahí, hay dos conceptos. Uno, o que va a entrar con los Vengadores, o que va a entrar con Guardianes de la Galaxia, que no saben. Es que teóricamente, el padre de Star-Lord, sí. Spoiler, ¿no? Pero el padre de Star-Lord, teóricamente, si mal no recuerdo, es... No hay un canon, ¿vale? Pero en principio el padre de Star-Lord es el Capitán Marvel, ¿vale? Que es un alienígena, por decir de alguna forma. Pero en la saga Ultimates, que es la película que han estrenado y todas las películas que están estrenando ahora, el padre de Star-Lord no es el Capitán Marvel, es otro tío que no tiene nada que ver. Pero claro, cuando en la película dices, no, tu padre estaba lleno de luz y no sé qué, que es la típica imagen del Capitán Marvel, pues dices, pues no tiene puto sentido. Entonces sí, porque en esta saga se supone que su padre no es él, pero bueno. Bien, una vez terminado con tu chapa de Capitán Marvel, ¿sabes que lo va a protagonizar una mujer? ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Los protagonistas son Natalie Dormer o Katie Sanford. Natalie Dormer, ¿será? Sí, Dormer, sí. La de Juego de Tronos, la que se iba a casar. ¿La de pelo rubio? La que se iba a casar con el Joffrey. Ah, vale. Pues esa, una mujer, así que no sé qué padre mujer va a tener el tío ese. Un padre madre, ¿no? Un padre madre. Y, cómo no, Aquaman, sí, 2018, Aquaman, otro fracaso, que se la va a pegar, que sí, hacerme caso, se la va a pegar. Luego, 2017, un personaje que yo desconocía, espera. Te cuesta pronunciarlo, sí, incluso. Sí, Shazam. Shazam, sí. Que me recuerda a Kazam de O'Neill. De Shaquille O'Neal. Sí, es verdad. Que me recuerda, es que leo Shazam y pienso Shaquille O'Neal haciendo de genio. Hostia, qué grande. Por Nueva York. Sí, recordamos esa peli porque existió, cabrones. Existió. Sé que ahora vuestras orejas están sangrando, pero existió, ¿vale? Existió esa película. Shazam básicamente es un... Creo, si mal no recuerdo, es un genio, ¿no? Es una especie de ser mágico. Es como, yo supongo que será el contrapunto de un poco del Doctor Extraño en DC, ¿no? Sí, más o menos sí, porque luego la idea de Shazam, aparte de que va a ser protagonizada tan. Shazam. No. Dwayne Johnson. Lo he hecho fatal, ¿verdad? Dwayne Johnson. ¿Quién? En The Atogas, el cuadrado. The Rock. Dwayne, ¿vale? Johnson, The Rock, sí. Dwayne Johnson. Que va a ser su primera incursión en el mundo de los superhéroes. El problema de esto, que ya hay demasiados malos actores protagonizando películas de superhéroes. ¡Zasca! Por ejemplo, Vin Diesel. Por ejemplo, Aquaman. Por ejemplo, Shazam. Joder. Son actores muy malos haciendo mierdas y que están ahí única y exclusivamente por estar cuadrados. Ya. Luego, aparte que ya hemos comentado, los Vengadores de 2019, segunda parte de Guerras Infinitas, van a luchar en taquilla directamente contra Liga de la Justicia, segunda parte. Digamos que es la gran batalla de comercio o de merchandising. ¿Quién va a ganar? ¿Van a estrenarlo el mismo año? El mismo año. Pero no el mismo mes, ¿no? Esperemos. Joder, ni el mismo día. Ya sería ya la re hostia. Y 2020 ya es los últimos, que son Linterna Verde, sin protagonista, sin actor y sin productor y sin nada, pero confirmado. Pero confirmado. Muy bien por ellos. Y Cyborg. que es un personaje de la Liga de la Justicia, que es un negro, supuestamente, que es medio robótico y que puede hacer, no sé, milagros robóticos. Milagros robóticos como ir al Kentucky Fried, ¿no? A comer pollo frito. Y a mí me gusta la frase que tengo aquí delante, que dice: incluso el protagonista, Ryan Fisher, le pilló por sorpresa el anuncio de su aventura solitario. Ni el protagonista sabía siquiera que iba a tener su propia película. Bien. Y luego hay otras historias que a mí me hace mucho más gracia, que son Fuerza X, que es como Fuerza X, sí. Que es como X-Men, pero la precuela de X-Men, digamos, ¿no? Los originales de X-Men. ¿O los canadienses? ¿Son esos? No. ¿Me confundo? Fuerza X son... ¿Los de cable? Creo que son los del hermano de Cíclope, pero no estoy seguro. No, bueno, estoy muy desconectado del mundo Marvel, ya lo sé. Otra saga de X-Men. Que... Sí, dentro del universo sí. X-Men, pero otros creo es decir, que son otros. Si no tenéis suficiente con Logan y estos, pues ahora otros más, ¿vale? Luego, Gambito, gran personaje, su propia película. Sandman, que es el tío de arena. ¿Sabes pero qué? Sandman de los cómics de Sandman, sí. O Sandman de Spider-Man. Sandman no de... No sé si el de Spider-Man se llama Sandman. De DC. Que lo va a protagonizar y a dirigir Gordon Levitt. Oh. Sí, está, no sé, se le encanta esa idea y le encanta el concepto y lo va a hacer. Luego otra, Superman, segunda parte, no se va a estrenar hasta más allá de 2020. Bien. Y luego está Batman, su propia película, tampoco hay confirmado fecha, pero más allá de... Otra película de Batman, ¿no? Sí. Bueno, al menos le darán algo de descanso. Con Ben Affleck, sí, de unos 7 años. Bueno, está bien. Pero, no, escuchadme bien. Antes de eso, todo esto te vayas al garete. Os lo digo yo. Y otra que me hace muchísima gracia, que es Justicia... No, la Liga de la Justicia Oscura. Justice League Dark. Oh. Que, para que no lo sepáis, son los superhéroes buenos, pero malvados, de DC. Que sean, por ejemplo, dos muy míticos son el monstruo del pantano y... ¿cómo se llama? Constantine. Bien. O sea que tendremos... Bazofia, ¿no? O sea, ¿sí? Buenos personajes, pero pinta mal, ¿no? Muy mal, porque pensar en que nunca se ha hecho un buen personaje de Constantine en el cine y la gente aborreció lo que hizo Keanu Reeves, y en cambio, el monstruo del pantano, hay una película, aunque no lo sepáis, pero hay una película del monstruo del pantano que fracasó y que de hecho la gente ni sabía que era un monstruo de Marvel. Es que tampoco se publicitó, creo, como película basada en superhéroes. No, se publicitó como película de miedo, de terror. Ya está. Bien. Y aparte de todo eso, van y los van a juntar en una sola saga. Toma ya. Ese es el problema de juntar a superhéroes, como les pasó Escuadrón Suicida, Sinister y ahora estos, ¿vale? Y aparte de todo eso, la idea de concepto es que no hemos aprendido de la historia. Os voy a explicar un poco la historia. Pensar en las grandes sagas o grandes películas de superhéroes que se hicieron en los años 90 y 2000. ¿Cuáles fueron? Spawn. Punisher, Tortugas Ninja, Darth Evil, sí, esa peli existió, Kazam, de O'Neill, que eran superhéroes para ellos, y ahí está. Y luego está la idea de las últimas grandes películas que se han hecho hasta ahora, que supuestamente son buenas, como sería Watchmen, desde el infierno, que no consiguió, digamos, plasmar lo que Alan Moore quiso hacer. Sí, bueno, como todas las de Alan Moore. Sí, ¿no? Es que Alan Moore va por su cuenta. Pero bueno, aparte de estas, están las de 300 y Sin City, tanto uno como la 2, que luego me podéis criticar que la 2 es una mierda, que la 1 es mucho mejor. La Liga de los Hombres Extravagantes, ¿no? Otra bazofia. Otra. Pero los últimos años sí que es verdad que se han mantenido o han juntado, digamos, a lo que es Constantine, Hellboy, Motorista Fantasma, que sí, es un superhéroe, aunque no os parezca que no, pero viene de... Bueno, mea fuego, tiene el superpoder de mear fuego. Sí. Y que no, o sea, y luego está, digamos, el Spider-Man antiguo, porque antes de Sam Raimi ya hubo un Spider-Man que era muy cutre. Que cada vez que tiraba telaraña, si no os acordáis de la película, tiraba redes a la pantalla. Tal cual, ¿vale? Tal cual. Y no hemos aprendido, porque digamos que cuando intentan, digamos, colapsar el sistema de una forma tan brutal como lo van a hacer hasta ahora, incluso George Lucas... Y van a saturar el mercado, básicamente, de... Pero es que en muy poco tiempo, incluso George Lucas y Spielberg ya han hecho un comunicado abiertamente diciendo que esto les va a hacer mucho daño a la industria porque no dejan hueco para otras películas. Sí. De hecho, ahora mismo Spielberg tiene problemas para seguir financiando sus propias películas y sus propios proyectos, que serán mejores o peores, pero que no podrán realmente meterse dentro. Y con esto está luego Star Wars, que está a la vuelta de la esquina, que será... Ahora Star Wars tendrá que competir contra todos estos superhéroes que luego, a la larga, saldrán perdiendo. Porque mientras que lo de Star Wars es una saga ya bastante con peso y que tiene a muchos fans de... ¿Cómo se podría decir? Con dinero, digamos, ¿no? Con, sí, poder... Sí, básicamente que va a ser un vende muñecos ya que está muy asentado y que sí, va a seguir vendiendo sí, muñecos. Y no me veo que, por ejemplo, Star Wars pueda luchar contra... Digo, o que los de Marvel puedan luchar a la saga de Star Wars pues con Aquaman, claro, con Flash, con Inhumans, con Capitán Marvel, con Shazam... Sí, más saturando el mercado que ya la gente probablemente diga a tomar por culo. Eso es. Porque, admitámoslo, el sistema de guión que van a tener estos, esas películas secundarias van a ser las mismas de siempre. Sí, todas dirigen... Héroe bueno, malo, sí, pelea, acción, merchandising y fuera. Y aparte eso, probablemente todas irán dirigiendo hacia un, hacia una gran, o sea, hacia las grandes películas que van a ser de Marvel, ¿no? Como son Los Vengadores, la Liga... La Liga de la Justicia. Bueno, me sí. Todas estas macro películas en las que veremos varios de los superhéroes aparecidos. Pero ¿no? más famosos. Es decir, yo creo que tanto Aquaman, Cyborg, Linterna Verde, todos estos grandes superhéroes, pues... No son grandes. Pero que juntarlos en una sola peli, mola. Pero es que ya por su cuenta intentar sacar una trilogía por cabeza. Ya. Una trilogía por cabeza. Es que son muchas películas. Van a saturar el sistema. Sí. Y aparte de pegársela luego... Lo que, el problema que dicen otros es que no dejan hueco tanto para lo que sería le, no películas ya menores o producciones de otros directores, sino que luego, a la hora de poder adquirir carrera a través del cine, sí, muchos se van a meter directamente en lo que sería directamente por lo de, el mundo del superhéroe. Ya. Y que no tendrían tablas reales. Asegurándose igual varias películas eso por es. Contrato o cosas así, ¿no? Y eso les irá luego a indemnizar a los actores, directores, de haberse metido en ese proyecto y tenerles que pagar. Ya. Y más o menos esa es la crítica, más o menos. En fin, pues ya veis cómo está el panorama de las películas de superhéroes en pues en unos pocos años, de aquí hasta el 2020. Sí. Y bueno, pues si ya habéis tenido suficiente y porque esto se está alargando, ya. Pasamos a la última sección, a las cosas no porno, el señor Brutal. Sí. ¿Sabéis quién ha llegado, nenas? A la fiesta de tu casa... Con un puro en la boca, sí. Ha llegado papi, ho, hey. Ha llegado papi, papi, papi. Ha llegado papi, ho. Ha llegado papi, papi, papi. Y como os decíamos antes, íbamos a tener al señor Indica al aparato desde los USA que nos iba a explicar un poco, pues bueno. Su vida americana. Su vida americana, sí. Lleva poco tiempo, lleva menos de un año. Y se va adaptando a las nuevas leyes americanas. Sí, creíamos interesante, ¿no? Esa experiencia de cuánta gente que se quiere marchar fuera y estas cosas. Y entonces dijimos, pues bueno, pues vamos a hacerle ahí una mini entrevista o algo, pero el señor Indica pues no ha aparecido. ¡Cabrón! ¡Fuera! Ha dicho que no hay. Y no. Entonces, pues bueno, pues yo una de las cosas que le había traído para preguntar era eso, ¿no? Eran leyes que te vas encontrando por Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, como no ha aparecido, pues yo os las cuento a vosotros. Y vosotros, si queréis, os reís o apagáis el podcast cuando queráis. Cogéis papel y boli y apuntáis. Y arrancamos porque en Luisiana, en los Estados Unidos, estos son en Estados Unidos, ¿vale? En Luisiana te pueden detener por no cumplir una promesa. Esto me gusta porque está muy bien, ¿no? Si no puedes prometerlo, no lo prometas. Eso es. No es, yo no os fijo que... No, o sea... Ah, pues ya veré, o no sé qué. Deja una puerta abierta, no es tan difícil, ¿no? Eso es. Me gusta. Esto igual deberían vincularlo con lo de los me gustas del Facebook, ¿no? Sí. Si le das a me gusta es que te gusta. No es que lo hace para cumplir. Ahí no, está, no, ahí no, está. No, no. No, es que como lo pusiste en mi muro y lo has dado a tomar por culo, ¿no? Es como un leído, ¿no? Te lo ponen en el muro sí. Y le tienes que darle a me gusta para decir sí, que lo he visto, tío, que lo he visto. Es como una palmadita en la espalda. Sí, ala, majo, ala, sí, venga, sí, ala, hasta luego, ¿no? Seguimos en la ciudad de Chico, en California. Una explosión de un dispositivo nuclear dentro de los límites de la localidad obligará a pagar una multa de $500. Eso es, joder. Eso es. ¿Qué va a ser esto ahí contaminando con reactividad el mundo y el suelo y luego no pagar una multa? Muy mal, muy mal. Has pegado ahí un pepinazo que ha volado pues, cuatro pueblos alrededor, y ¿no? Que, pero y que tus 500 pavos hay que pagarlos. El gas radiactivo está matando a media población de Estados Unidos. Pero tus 500 euros ahí de multa no te los quita que nadie. No falte, ¿no? Que no falte. En Washington, no sé si el estado o la ciudad, la ley predestinada a restringir la criminalidad dice: cada conductor que tenga intenciones criminales antes de entrar en la ciudad está obligado a parar y a comunicar dichas intenciones por teléfono al jefe de la policía. Que poca gente lo cumple, ¿no? ¡Qué civismo! ¡Qué civismo! Joder, me encanta. Cariño, voy un momento a matar a dos personas a Washington. Voy a llamar al sheriff, ¿vale? Y luego... Llamo, primero quedo con el sheriff para avisarle y después ya al mato. Señor, ¿no? Sheriff, que voy a matar a dos personas en su ciudad, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. En Tennessee es ilegal para una mujer conducir un coche a menos que haya un hombre corriendo o caminando delante de ella agitando una bandera roja para avisar a los demás conductores y peatones de que se acerca. Sin comentario. Esto de verdad, digo, creo que son verídicas, ¿eh? He estado mirando unas cuantas y creo que son verídicas, ¿eh? Imagínate la situación, tío. ¡Atención! ¡Atención! ¡Una mujer conduciendo! ¡Tengan cuidado por sus vidas! Bueno, esto es una buena forma de las mujeres para un poco poner a régimen a los maridos, ¿no? Y es... A los maridos o a las mujeres gordas de las mujeres, ¿no? Y es... venga, ponte a correr con la banderita roja. Sí. Baja de peso, gordo. Gorda. En California, si un coche no tiene conductor, no puede ir a más de 96 kilómetros por hora. ¿Qué es eso de coches así que pueden ahí conducir ellos solos? ¿Cómo es esto? Se me ocurre a mí. ¿Y a quién multas? No al coche, sé, ¿no? Al coche. Al dueño del coche, pero si no estaba ahí. Y ten cuidado que si el coche es negro, le pegan una paliza, ¿eh? Lo destrozan ahí, buah, unos bollos. Igual la ahogan. Joder, llevas 3 de 3 ahí, ¿eh? Pues a simple vista parecería que los legisladores del estado de California han leído demasiadas novelas de Stephen King como Christine, no sé, ¿lo has leído tú? ¿Christine? Christine, sé cuál es, pero no he leído, ¿no? Bueno, el coche asesino, ¿no? Sí, que está basado en su sí. en lo que él pasó. Pero en realidad pues tiene mucho más sentido lo que parece, porque, bueno, es normal que en Estados Unidos haya coches que sin conductores. No, pero bueno, tenían miedo... a la hora de desarrollar de que se desarrollaran coches autónomos, de estos que hoy en día ya son una realidad. Sí, como lo de Google, ¿no? Sí, Google lo está probando y de hecho pidió, si mal no recuerdo, Google al estado de Nevada que relajase sus leyes para poder hacerlo. Permitir probar el coche en el estado de Nevada. Y pues creo también que hay un coche, ahora que lo pienso. En Miramono han puesto un coche también. ¿Ah, sí? ¿Sí? Aquí al lado en Donosti, ¿sí? Pues sí, también están haciendo pruebas con coches autónomos. Seguimos, ahora nos vamos a Suiza. Los suizos deben tener un control de vejiga realmente envidiable, puesto que, bueno, pues tirar de la cadena del váter más tarde de las 10 de la noche es ilegal. Yo entiendo que es en la calle, ¿no? Esto me lo sabía, es verdad. Sí, también es ilegal que un hombre orine de pie más tarde de las 10 de la noche. Claro, joder, ¿qué es esto ahí? Por favor. Y ojo, todo porque... Según ellos, provocan ruidos que los vecinos no tienen por qué soportar. Y digo, ¿con qué potencia mea esta gente? O sea, ¿qué? Yo creo que igual su meada sale a, no sé, a 8 kilómetros por hora y golpea... O mucho más, ¿no? La cosa es que si mea tan rápido, no se puede usar para limpiar las paredes y por lo tanto no sería hasta bueno. Ya te digo, ahorran agua. Claro, a limpiar grafitis. Venga, méales. Seguimos. En Noruega, si bebes, no votes. Las bebidas que contengan más de 4,75 grados de alcohol no pueden venderse en época de elecciones porque se considera que merman la lucidez mental para tomar una decisión. Así que si viajas a Noruega, pues asegúrate de que... No estés borracho cuando vayas a votar. No, al revés, que no vayas cuando sea época de votar, ¿no? Yo también. Porque no vas a ver ni una sola cerveza, ¿no? ¿En serio quitan la cerveza, eh? Acojonante. Bueno, cerveza y cualquier, supongo. Sí, cualquier, alcohol, sí. Supongo que las cervezas que no lleguen a 4,75 se mantendrán ahí, ¿no? En el Reino Unido no se te ocurra morirte en el Parlamento. Y esto es verdad, esto además fue votada por los británicos como la ley más ridícula de Gran Bretaña, ¿no? A ver. En el 2007 los ciudadanos de Gran Bretaña eligieron que esta ley era la más ridícula y posiblemente de las más fáciles de violar. Porque según la ley dice que se prohíbe morir en el edificio del Parlamento o en edificios reales, o sea, de la realeza. Porque la cuestión es que tanto el Parlamento como el Palacio, como los palacios de la familia real, tienen su propio estatus, por lo que si una persona fallece allí, tiene que ser enterrada con todos los honores. ¡Oh! ¡Hostia, ley! ¿Te imaginas palmarla de un ataque de corazón en el Parlamento? Que y te tienen que hacer una manifa y un, bueno, hay que si con caballos y toda hostia. En plan Lady Di, ¿no? Que no puedas morirte en el Parlamento, tío. Impresionante. ¿Y cómo se controla eso? Que no ven ahí, oye, te veo aquí la muerte muy cerca, tú... No. Tú entras, pero la muerte no, la muerte tendrá que esperar fuera, ¿no? Oye, derechos para la muerte, ¿eh? Que la muerte también tiene sus derechos. En la lista, en la misma lista de leyes ridículas de los británicos, pues también salió que estaba prohibido entrar en el Parlamento vestido con armadura. Pegar boca abajo el sello, o sea, un sello, o sea, pegar un sello con la imagen boca abajo de la reina de Inglaterra, porque se considera alta traición. Ten cuidado con esas chorradas, tío, que aquí te detienen y ¡buah! Bueno, aquí... Hombre, lo de la armadura lo puedo entender, porque si vas a invadir y lo invades con un caballo y la armadura, claro, lo puedes hacer. Aquí, tanto aquí como en Estados Unidos, por ejemplo, yo sé que hay una ley similar, que es no puedes atentar contra el poder, y es que tanto aquí como en Estados Unidos el poder es el dinero y tú no puedes romper ni quemar el dinero, ¿no? Es verdad, sí. Es delito. En Italia, bueno, pues en la ciudad italiana de Tropea, o Tropea, o como se diga, hay una ley que regula estrictamente quién puede estar en la playa vistiendo bikini y quién no lo puede hacer. Las tías buenas sí y las feas no. En la ley se dice, a las mujeres que son gordas y feas les está prohibido permanecer en la playa en bikini. Este derecho lo tienen solo las damas jóvenes que son dignas de alabar con su aspecto la belleza del cuerpo femenino. Sí, señor, los italianos... Gordas fuera. Tal cual, tío, así, pero a los italianos van así. Sí, sí. No os estropeéis la tarde de verano, ¿no? En Rusia, si llevas el coche sucio, no conduzcas. Y es que, Rusia destacó también por una ley que no permite conducir automóviles sucios. Aunque, bueno, no está muy claro lo que significa sucio para los rusos. Porque hay muchos vídeos donde aparecen coches rusos y da asco verlos. Sí, en este caso hicieron un sondeo en el país y el 50% de los encuestados piensan que el automóvil está demasiado sucio cuando no se ven los números de la matrícula. Oh. Y para el 9% si no se ve el conductor. Qué vale. Grandes los rusos. Joder. En Canadá está prohibido intentar aprender brujería. Vamos a ver. Pero vamos yo, a ver. Yo aquí me planteo, intentar aprender brujería está prohibido. Pero, ¿y si lo aprendes sin intentarlo? ¿Y cómo aprendes sin intentarlo? Pues ya está, sin fallar ninguna vez, es todo lo aprendes, ¿verdad? Eso ya igual sería legal, ¿no? Sí, ¿no? Pobres brujas canadienses. Pobres brujas canadienses. Y también está prohibido terminantemente regar el césped mientras llueve. Esto me llama mucho. Esto es lógico. Porque sí, tiene el lógica. El agua ahí es un bien muy apreciado y saben que no hay que malgastarlo. Tiene lógica, pero nunca lo había visto por ley. Volvemos al Reino Unido y es que en York, en Inglaterra, es legal matar a un escocés dentro de las antiguas murallas si este lleva arco y flechas. ¡Hostia! Me encanta esa. Y si aparece una ballena muerta en las costas británicas, la cabeza pertenece al rey y la cola a la reina, sin necesitarse los huesos para hacerse un corsé. Ay, ay. Un hombre que sienta la necesidad de orinar en público puede hacerlo siempre que apunte hacia la rueda de su vehículo y mantenga su mano derecha apoyada en él. O sea que si no. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, la mano derecha apoyada en el vehículo y mirar en la rueda. Sí, en tu rueda. Sí, claro, no vas a ir a mirar en la rueda de la ajena. Rueda de otro, ¿no? Imagínate ya, te vuelves muy loco y aparte de mirar en la rueda de otra persona, pues además pones la mano izquierda, ¿no? Hostia, tío. Violando la ley. Joder, ¿no? Eres un delincuente. En Lancashire, eso. Si la policía te para en la orilla del mar, no puedes incitar a un perro a ladrar. Yo no sé cómo se les ocurrió esta ley, pero me quedo muy catacroker, ¿no? ¿Puedes repetirla, por favor? En Lancashire, si la policía te para en la orilla del mar, no puedes incitar a un perro a ladrar. La idea es... ¿El perro por qué está ahí? Ya, es que además no especifica si el perro tiene que ser tuyo o no. No sé. Pone a un perro, ¿no? Sí, pasaba por ahí el perro, ¿no? Vale, vale. Una embarazada puede orinar donde quiera, hasta en el casco de un policía. Muy grande esta. Hostia. ¿Eso allí, en toda Inglaterra? Parece ser que sí. Mujeres embarazadas, ya sabes a dónde ir. Y esta me gusta especialmente. Es ilegal no contarle al cobrador de impuestos lo que no quieres que sepa, pero sí puedes ocultarle lo que no te importa que supiese. Me he perdido. Pues que no le puedes contar algo al cobrador de impuestos que tú no le quieres contar. Es decir, vale. Si tú estafas y no se lo quieres contar, estás obligado a contárselo. Ah. Pero si no te importa que sepa que estás estafando, no estás obligado a decírselo. O sea que es bien. Es una apreciación personal, muy sí, tonta. Sí, sí, es en plan de yo estafo a Hacienda y como te lo quiero contar, no te lo cuento. Claro, como no me importa que lo sepas. Ya, pero... Pues no te lo voy a contar, ¿no? Las últimas dos, en Bahrein... un país conocido por su apertura, por lo abierto que es, ¿no? Y por lo avanzado que es en cuestiones sociales. Un doctor puede examinar los genitales de una mujer, pero tiene terminantemente prohibido mirar a ellos directamente durante el examen. Y solo puede ver su reflejo en un espejo. Hostia, sacarse allí el, digamos, la licencia de ginecólogo tiene que ser muy difícil, ¿eh? Eso sí, conducir, tiene que conducir la hostia, ¿no? Porque sí, sí. Lo de los retrovisores lo tiene controlado. Controladísimo, hombre. Y puedes mirar fijamente, interesante, interesante. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! He mirado. Ah, lo siento, señora, lo siento. ¡Qué asco, ah! ¡Depílese, señora! En Pakistán, la última, en la región o en la ciudad de Baluchistán. Joder, eso parece inventado, ¿eh? Sí, sí, tiene pinta, sí. Se les permite a los hombres intercambiar a su hermana por una esposa. O sea, que si no te llevas bien con tu hermana, no, ¡hala! Pasaporte. Quiere una mujer, ¿no? Me gusta, me gusta. Hay 25.000. Si tenéis alguna sugerencia, alguna cosa, podéis poner tanto en el Facebook, en el blog, lo que sea. Nosotros preferimos el Facebook porque nos viene mejor. Y para el siguiente programa intentaremos que el americano haga esta sección. Eso es, ¿no? Que nos cuente leyes absurdas y cosas absurdas de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues de aquí ya pasamos a la sección de agradecimientos, que hoy espero sea cortita. Sí, sí, seguro. Y hoy la sección de agradecimientos, pues imaginaos si iba a ser corta. Que no hay. Que no hay. Sección de agradecimientos. Llevamos ya tanto tiempo sin grabar que ya la gente se ha olvidado. No, no. De hecho hay cosas, hay me gustas, hay estas cosas. Increíble, hay gracias, comentarios. Gracias. Pero como el otro día miré un poco a ver lo que había, pues ahora no sé cómo funciona el Facebook y me pone no hay nuevas. Y digo, ya, pero enséñame las viejas, ¿no? Pues no hay. Facebook no te contesta, ¿no? Eso lo sabes. Pero bueno, como siempre, tenemos a los incondicionales hablándonos por el Facebook. Tenemos a Serenion del podcast Como Gamer. Cuando yo puse... Esto lo puse yo, ¿vale? Esto va para la familia del señor Taranto. Le preguntaron a él. Puse la entrada, me hizo mucha gracia. Porque, bueno, yo mirando por los internetes, ¿no? Y descubro cosas y un día pues puse esto, ¿no? Un amigo ha visto una parodia porno de Bob Esponja. Y es de mi gran término, no, lo siguiente, imperdible el que hace Patricio, y buscando y tal, no sé qué. Ah, sí, lo leí. Y Serenio comenta, un amigo, ¿no? Y es verdad que esto me hizo gracia porque luego el señor Taranto me preguntó, oye, me ha venido, si dijo mi tía, mi madre o tal, decirme, ¿tú has puesto esto? ¡Oh! Pero muy curioso, de verdad, buscando porque es la risión. De hecho, el actor que hace Patricio intenta hablar como Patricio, ¿no? Entonces, imaginaros al pavo... Con Cutranca ahí colgando, ¿no? Sí, sí, sí, bueno, pero hablando así, no, hola, Bob Esponja. Es bastante ridículo, sí. Bueno, pues como decíamos, saludar a Serenion, a Miguel, que también nos comenta de vez en cuando. Miguel, oyente estrella. Arriba, ea. Y bueno, es que estoy mirando aquí, pero ahora mismo no... No hay nadie. Salvo Serenion y... Ah, mira. Ah, pusimos un vídeo, perdón, de... Lo habréis visto, una discoteca de Barcelona, la FAME o algo así, donde se reúnen gente, ¿no? Está guay porque ves a gente como muy poco drogada, ¿no? No son gente, es una especie aparte. Y bueno, pues un escuchante nuestro, Gustavo Romero, ¿Qué ha puesto? Si nos puso el enlace, no sé si llegó a hacer campaña, pero nos puso el enlace de change.org, ¿no? ¿Para quitar eso? Para que este, para que el lugar, la discoteca esa, sea reconvertida en un vertedero nuclear, ¿no? Oye, oye, yo firmo. Saludar también a Steven Galván Olivera. Este creo que era el mexicano que teníamos. Sí, el señor mexicano que nos sigue, que nos hizo algún comentario también. Saludar a Heiser, el otro componente de Combo Gamer, que bueno, nos comentó aquella maravillosa canción de un genio y un somos seguidores absolutos de este señor, que es Sandu Ciorba, que es un señor de Rumanía que hace canciones horribles, pero la verdad es que empiezas a ver y es tan ridículo que tienes que seguir viéndolo. Es una cosa espectacular. Ahora, si queréis, vais a escuchar un poco de alguna... Es decir, eso es ya para daros ya el toque final. Sí. No puede faltar. Pero claro, esto lo escucháis, pero... El vídeo es mejor. El vídeo es mejor, tenéis que verlo. Tiene unas cuantas canciones y la verdad que todas son un pepino del videoclip. Son espectaculares. Coge las tías más feas de Rumanía. Y los tíos más metidos de esteroides. Pues sí, pero hay unos cuantos que están gordicos, ¿no? Están poderosos, ¿no? Lo he visto. Y bueno, ahora mismo... Y gracias por ponerlo de música de fondo, por cierto. Ahí está, musicazo. También saludar a David Garrido Conejero. Y que no se me olvide también saludar a Liber Alex, a Eduardo, que ya hablamos, que tenía un podcast sobre series y demás. Que luego me he quedado viendo, o sea, según estuve escuchando el otro día, el segundo episodio, si mal no recuerdo, hablaron de la serie de Fargo. Y decían que la serie está muy, muy bien. Que yo no la he visto, pero decían que estaba muy, muy bien la serie. Sí, eso han dicho. También sé que ha estado nominado para los Globos de Oro y todo lo demás. Pero es que a mí ver una serie sobre una película que ya sé de qué va, pues sinceramente no me motiva mucho. Aunque sí que es verdad que la productora, aunque ha producido la serie, son los propios hermanos Coen, que han estado encima del proyecto todo lo que han podido. Eso es. Y bueno, de aquí, si quieres, pasamos ya a mini sección de recomendaciones y cosas. Vale. Si tienes algo para recomendar o lo que sea. Sí, vale. Sí, no, tío. Ah, ya. Sí. Puedes lanzarlo ya. Y así cortamos. Que ibas a meter ahí la música, pero no, así, pues, así cortamos antes de tiempo. Pues Coherence, la película independiente que la gente ha reconocido mucho. Sí. Es una película de muy bajo presupuesto, con unos actores y una casa, pero con un gran guión. Y que sinceramente, si os gusta la ciencia ficción, se agradece ese tipo de ideas buenas y realmente originales al final. Muy bien grabada y la verdad que con muy pocos medios, pero está muy, muy bien grabada. La historia es muy buena. Y yo de aquí también, una que he visto hace pocos días, que es Transcendence, creo que es. La de Ethan Hawke. ¿Ethan Hawke? Una que han estrenado ahora hace nada. Transcendence, no sé. Estaba pensando en la de Johnny Depp, pero no creo que sea esa. Igual es... Ah, sí, vale, no es Transcendence. No, es... no me viene ahora. ¿Cuál es la película de Ethan Hawke? ¿La del niño y todo eso? Sí, Boyhood o algo así. No, eso no es. Pero ya nos disculparéis. Este corte de... Esperar. No tengáis prisa. Pues aquí no. Ah, Predestination, perdón, vale. Predestination. Es una que creo que se está estrenando ahora. Está muy bien, es una ida de olla. Te obliga a ver la película más de una vez para entenderlo mejor. Hay cosas que chirrían un poco, pero la verdad está muy bien. Y bueno, yo quería recomendar un par de cosas. Uno es, si os gusta el metal y os gusta el death y estas cosas, hay un grupo llamado, unos británicos llamados Bloodshot Down, que han sacado hace poco un disco, hace unos meses, un disco llamado Demons, y es un pepino, de verdad. Si os gusta el metal, darle una oportunidad al disco Demons de Bloodshot Down. Y bueno, comentar, estoy leyendo cómics últimamente. Y bueno, el tiempo libre es lo que tiene. No, pues antes leía libros y ahora tengo la época de leer cómics. Y bueno, temporadas como las estaciones. Y bueno, como siempre, un clásico nuestro que llevamos años recomendándolo, y es Planetary. Planetary, grande. A ver, de aquí hacemos un llamamiento a que hagan por favor una película Bueno, se agradecería. Bueno, pero ahora mismo no. Ahora mismo no. Porque les pondrán capas y les pondrán antifaz y les pondrán a volar y cosas así, ¿no? Y una no recomendación, y es, por favor, no os leáis La casta de los metabarones. Es un cómic con guión de Jodorowsky, es una ida de olla del copón, no tiene puto sentido. O sea, no tiene sentido. ¿Es la que luego se basó para hacer la de Dune o algo así? No creo. Pero es una ida de olla y por favor no la leáis. Bueno, si no apreciáis vuestra vida demasiado, pues sí, entonces la podéis leer. A ver, escuchan, ¿no?, este programa, está claro que no aprecian su vida. Y bueno, nosotros hemos llegado hasta aquí. Sí. Como siempre, agradeceros que nos hayáis dado una oportunidad. Sabéis que nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter y en Google Plus buscando Trollcast con una L. Sabéis que podéis contactar con nosotros a través de contacto.trollcast@gmail.com. Y bueno, Terminar. Y aquí nos vemos hamasta, esperemos, dentro de no demasiado. Eso. Adiós. Agur.